44 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. En la televisión abierta, todas las producciones extranjeras deberán estar dobladas al castellano. La novedad se desprende de la reglamentación de la ley de doblaje, publicada ayer en el Boletín Oficial, la cual establece no solo la obligación de que todo esté en español, sino también de que los doblajes se hagan en el país. De acuerdo a fuentes en el Congreso, se espera un avance más fuerte sobre el contenido en la televisión abierta y se exigirá que en toda película extranjera se incluyan digitalmente por lo menos 3 escenas con Guillermo Francella. El empresario jamaiquino que anunció un Disney en San Pedro ahora mendiga. Se trata de Emil Maxim St. Patrick Higgins, quien a fines del año 2007 embaucó a todos con el anuncio de la supuesta creación de un parque de diversiones de Disney en el país. Hoy en día, el hombre mendiga y deambula por la zona de Aeroparque. Sin embargo, el empresario aseguró que simplemente se encuentra haciendo una investigación para realizar un parque temático de homeless y que para eso ya consiguió financiamiento del gobierno de la ciudad. Rusia dará prioridad a las relaciones con Estados Unidos en el caso Snowden. El presidente de ese país, Vladimir Putin, aclaró que las relaciones con el país norteamericano son más importantes que las disputas respecto a las actividades de los servicios especiales en el caso de Edward Snowden. El ex agente de inteligencia de la CIA permanece en el aeropuerto de Moscú desde hace 3 semanas y, aunque ya recibió ofrecimiento de asilo en Bolivia, Venezuela y Nicaragua, preferiría quedarse en suelo ruso. Conociendo a Putin, se espera que entregue personalmente la cabeza de Snowden en una pica en los próximos días. El litro de leche ya cuesta lo mismo que el de la nafta. A causa de la inflación, el litro de leche de primera marca registra una suba del 300% desde 2003 y, producto de la distorsión de los precios relativos, tiene un precio equivalente al de la nafta super. En respuesta a los aumentos, la Secretaría de Comercio ya lanzó una serie de videos explicando cómo realizar flanes, budín de pan y chocolatada utilizando gasoil y nafta común. 47 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 16 grados 8 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.